estrellas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo. 27 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, jornada de viernes. Estamos atravesando este mediodía acá en la Argentina. Bueno, Córdoba con nuevas restricciones, lo venimos repasando. Difícil, nuevas y no tan nuevas la de este fin de semana, ¿no? En el marco en que también se está vacunando. Y hablando de vacunación, nos llegan mensajes por acá. Ya nos vamos para la localidad de Saldán también en instantes. Quiero repasar este mensaje antes de seguir, antes de irnos para la localidad de Saldán, porque ya tenemos en línea a un representante en salud de aquella localidad. Pero quiero leer esto antes. Dice, hola Adrián y Cari, ¿cómo están? Quería contarles que ayer me vacuné, que estoy bien, les mando un abrazo y buen fin de semana, chicos. Solo ayer un poco de calor y cefalea, pero pasó con Tafirol, así que nada, todo bien, gracias a Dios. Bueno, esa es la otra parte buena, ¿no? Que se está avanzando sobre el plan de vacunación. Es la contracara de las restricciones, es el avance sobre este virus que, bueno, nos viene cada vez pesando más y es como, no sé, cuando... ¿Viste cuando estás por salir de vacaciones que el trabajo te pesa más, mucho más? Quizás mala la comparación, pero es como más costoso esta parte. Es como que estamos en el fango en este momento y se va notando cada vez más. Así que, bueno, esa sería la contracara, las personas que se van vacunando. La otra cara sería la parte de los testeos en toda la Argentina. Y bueno, ahora más precisamente en Sierras Chicas, en Saldán, Cari. Sí, vamos a hablar de testeos porque se está llevando adelante la jornada en Saldán. Ya lo tenemos a Diego Sassi, quien es titular del sistema sanitario de la localidad. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cari? Buen día, Adrián, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, acá un poquito conmovidos, por supuesto, con las nuevas medidas. Muchos mensajitos también que nos llegan, la gente preocupada, otra gente que está a favor, obviamente, de que se hayan tomado definitivamente decisiones. ¿Cómo ves vos estas nuevas medidas en el corredor? Y yo creo que son necesarias. A ver, para los que estamos en salud y que lo vivimos día a día, que lo cual es algo que es con una demanda continua, con una demanda excesiva y continua, porque hay gente que tiene sentido común y que lo aplicó, pero que hay gente que no aplicó el sentido común y que siguieron juntándose, y esto era un poco lo anunciado, por lo cual se hablaba desde el Ministerio, a lo cual no queríamos llegar, que es casualmente el tema de la ocupación de camas de terapia, de camas de terapias intermedias, las cuales nosotros tratamos de prever esto, pero obviamente no fue fácil de manejarlo, como fue en todo el país, difícil de manejarlo, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que están teniendo ahí en Saldán? Nosotros estamos con un promedio entre 20 y 30 personas diarias positivas, ¿sí? Uno tiene que ver esto, que no solamente es el positivo que uno tiene, sino que también empezamos a tener pacientes, digamos, los que son contactos estrechos, los que son por ahí chicos que van al colegio, fundamentalmente secundario, Hoy nosotros el promedio de positivos ronda entre los 18 y 35 años. Entonces, ¿qué pasa? Eso demuestra que si bien hay gente que es para trabajar y que es consciente de su trabajo, hay otras personas que no. Y no hace falta una fiesta clandestina para esto. Yo siempre digo, hace falta una reunión familiar de 15 personas. Un cumpleaños, una fiesta de 15, ni siquiera la fiesta de 15 de antes, una fiesta de 15 de familiar. Y eso hace que hoy se conglomeren personas, lamentablemente. Con una mayor acentuación en el virus y teniendo en cuenta la época del frío que viene, que también favorece para la viremia, para la virosis que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Estos números que estamos viendo, bueno, hoy fue récord nuevamente, ayer fue récord nuevamente la cantidad de casos en toda la provincia. ¿Crees que vamos a ver realmente impactado un descenso después de haber tomado el DNU nacional, que en realidad parece que fue cumplido en partes, ¿no? Sí, es muy difícil tomar estas medidas. Yo siempre le digo, chicos, que hay que tener en cuenta que hay que tratar de ver el tema de salud y hay que tratar de ver el tema social. Son dos temas muy, muy difíciles. Hoy cerrar un país de nuevo es muy difícil, cerrar una provincia es muy difícil, pero tenemos que tener medidas más estrictas como las que se están tratando de aplicar, porque hay gente que sigue pensando que esto no ocurre, que no pasa, hasta que le toca de cerca. O sea, nosotros estamos teniendo pacientes que empezaron con síntomas mínimos y el día 9 están haciendo fiebre alta y que terminan internados, claro. Cuando antes eso tampoco nos pasaba. Nos hemos organizado en Sierras Chicas, gracias a Dios, junto con lo que es el Hospital de Unquillo y todos los directores de salud que pertenecemos a Sierras Chicas, con un hotel de, un hospital de campaña en el cual nos hace un soporte, y estamos viendo que otras opciones, hay otras localidades que no lo tienen, pero así toda la demanda es excesiva. No nos olvidemos que el resto de las patologías siguen estando. Diego, o sea, nosotros ayer, sí. Sí, Diego, sí, ahí te continúo, perdón por interrumpirte, pero me parece importante. ¿Está funcionando bien? ¿Cuántas personas se derivan? ¿Cómo es el procedimiento de salir de Saldán hasta el hospital campaña que hay en Unquillo? Nosotros en el centro de testeo tenemos además los médicos en los cuales están viendo la evolución. Si son pacientes sintomáticos que pueden ser manejados, digamos, en forma domiciliaria, ambulatoria, obviamente domiciliario, lo hacemos con seguimiento nuestro. Por supuesto que los que tienen obra social siempre decimos que tiene que ser por su obra social, ¿bien? Y nosotros lo que hacemos en aquellos pacientes de los cuales, dentro de lo que nosotros vamos viendo, vemos que no mejoran o empeoran, en aquellos que empeoran, automáticamente lo subimos, tenemos un grupo reducido, pero somos todos médicos, en los cuales vamos cargando los pacientes, vamos pasando los síntomas y, bueno, son recibidos en este hospital de campaña donde se realizan algunos métodos complementarios y se valora si es para internar, si es posible de que vuelva al tratamiento de la carpa prehospitalaria o si vuelve al domicilio. Hubo mucha derivación. Es una muy buena medida, ¿eh? Uh-huh. Ahí es donde se le ponen, puede ser, pues, suero equino. Y otro donde nosotros somos así, ibuprofenato y esas cosas. No se olviden que todo lo que hoy suena de que se puede hacer como tratamiento, todo medicamento tiene un pro y tiene un contra. Entonces no es que uno puede mandar a hacer suero de quino o ibuprofenato a un domicilio. Todo eso tiene que tener un control porque, como todo fármaco, tiene factores a favor y factores en contra. Por ejemplo, el ibuprofenato además es un broncodilatador, entonces no sirve. Pero hay que tener en cuenta otras cosas que tienen los pacientes, como patologías de base o patologías concomitantes, que no es menor. Una cosa es una persona de 30 años que no tenga patologías o comorbilidades, y otra cosa es un adulto de 75 años, en los cuales los riesgos hipertensos, diabéticos o obesos nos hacen que se complique mucho más el panorama, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Hay muchas derivaciones al hospital de campaña desde Saldán o cómo medianamente está llevando la población la enfermedad? No, nosotros las derivaciones, gracias a Dios, están siendo pocas, no tenemos casi, o sea, no están siendo casi casos diarios, uh-huh. Sí, por ahí podemos mandar en un día dos o tres personas, pero tratamos de ser lo más objetivo posible, y acá es lo que siempre tratamos de decir, hay que tratar de lo mejor para el paciente y con los recursos que se tienen, que estamos tratando de optimizar absolutamente todo. Entonces tratamos de que si el paciente realmente no está bien, bueno, automáticamente se deriva esta carpa y ahí se ve, se interna en el hospital de Unquillo, y si no es en Unquillo vemos a dónde sale. Tratando de optimizarnos todos. A ver, hoy nos toca a todos, yo siempre digo y les digo a mi equipo de salud, seguir poniéndole el pecho. O sea, acá hay que seguir poniéndole el pecho a las balas porque van a seguir viniendo cosas, seguramente con cambios día a día, y con un equipo de salud que también no se olviden que venimos sin parar. Y esto hace que también los recursos vayan disminuyendo. Hoy si tenemos un médico, una enfermera o un paramédico positivo tenemos que aislar un equipo, y eso saben que hoy una baja es muy difícil en el personal de salud. Uh-huh. Y se nos bajan 3, 4 y hay que ver los contactos estrechos, y eso hace que empeore aún más el panorama, pero lo estamos tratando nosotros en Saldán. Yo la verdad que agradezco y espero que sigamos así, un gran equipo de trabajo como en las otras localidades, y entre todas las localidades nos estamos hablando y nos estamos manejando y dándonos una mano uno con otro, que creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Sí, trabajar todos en equipo para poder dar batalla a este virus, ¿no? Diego, sí, hablando también de testeos y demás, hoy se está llevando adelante una jornada en la localidad, ¿no? Sí, estamos haciendo testeo, se empezó aproximadamente 9 de la mañana, 9:30, tuvimos al principio una gran convocatoria, casi llegamos unos 180, 190 testeos, hasta ahora casi 12:30, y bueno, y solicitamos a aquellos que realmente quieran testearse, aprovechar esto, porque esto es una mano extra que nos da el gobierno para poder seguir haciendo un sondeo de pacientes positivos. Han venido de otras localidades, que tampoco hay problema, no es necesario que solamente sean de Saldán. Uh-huh. Y que bueno, en lo que podamos dar una mano y ayudarnos, creo que para eso estamos, y soy un convencido que seguramente esto, hoy no vemos el fin, pero seguramente lo tiene y lo tendrá, lo vamos a pasar. Lo que pasa es que son épocas muy difíciles, y sumado esto a lo social, hoy cerrar un negocio es muy difícil. Y no es que come a veces una familia, comen 2, 3, 4 familias de eso. Entonces creo que esa es la complicación número uno. Desde el punto de vista de salud, yo creo que las medidas son óptimas, las necesitamos. No sé si serán óptimas para lo que es comercio y todo el resto de seguir funcionando, ¿no? Bien, ¿hasta qué hora va a estar funcionando este operativo de testeos y dónde están ubicados los puestos de Saldán particularmente para quienes quieran acercarse? Sí, por supuesto. Nosotros estamos en el colegio primario, en lo que es el playón del colegio primario, un espacio abierto, ¿sí? El testeo en general va a estar hasta las 18 horas, pero siempre se corta un rato antes porque siempre queda gente adentro y muchas veces se sigue testeando. No nos olvidemos que estamos en época donde ya el sol se va y empieza a jugar otro factor. O sea, tampoco podemos tener personas sentadas a las 6:30 de la tarde, donde van a terminar con una bronquitis por el frío. Entonces, calculamos que más o menos entre las 5 de la tarde se comenzará a reducir. En otras localidades, y ha pasado, y capaz que pase lo mismo en la nuestra, es que ya no hay gente a esa hora, ¿bien? Uh-huh. Pero bueno, nosotros vamos a estar ahí, nosotros hemos puesto personal nuestro también, personal que está en la Casa de la Cultura, que con bioquímica, con enfermeros, con escribientes que nos den una mano, sumándonos a este equipo que nos manda la provincia, ¿no? Bien, bien. Bueno, Diego, queremos agradecerte por estos minutos con Anexo. Vamos a seguir de cerca todo lo que vaya aconteciendo también en la ciudad de Saldán. No, gracias a ustedes y bueno, estoy a disposición. Gracias. Hasta allí las palabras de el doctor Diego Sassi, titular de salud de la Municipalidad de Saldán. Bueno, contando un poquito cómo está la situación, un poco su mirada también con estas recientes medidas que acaba de lanzar el gobierno provincial, y hablando también de los testeos que se están llevando adelante en este momento junto al gobierno también provincial, el operativo de testeos en Saldán. 39 de las 12 del mediodía, ya casi en el cierre, separado para canción, y hoy es el cachengue. Vamos a ver cómo cerramos, y también es día del cuarteto, así que vamos a repasar esa información también. Bueno, patrimonio de Córdoba, ya el cuarteto, así que una canción más y venimos para el cierre. Nada. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste.